Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento ya de acercarnos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 3 de octubre, jornada en la que vamos a centrarnos sobre todo en el pleno municipal extraordinario que tenía lugar esta mañana. Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ubrique que se celebraba en horario poco habitual a las 10 de la mañana por su carácter de urgencia. El único punto en el orden del día, la aprobación de un plan económico financiero para las actuaciones del Plan Reactiva 2014. Este plan de inversiones, con un presupuesto global en toda la provincia de 5,4 millones de euros, está impulsado por la Diputación de Cádiz. Cada ayuntamiento dispone de un máximo de 100.000 euros... con tres ámbitos de actuación, de los que se pueden elegir solo dos, en concreto ahorro y eficiencia energética, con exclusión de las instalaciones deportivas, por otra parte los caminos rurales y también la eliminación de barreras arquitectónicas. En el caso de Ubrique, esos 100.000 euros se destinarán a la mejora en la eficiencia energética y también a la eliminación de barreras arquitectónicas. Como primer paso, en el pleno de hoy se aprobaba por unanimidad de los grupos la urgencia de la sesión. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, expuso que hoy finaliza el plazo para presentar el plan económico y financiero exigido por la Diputación para estas actuaciones. Desde los grupos de la oposición se respaldó la urgencia por el beneficio para Ubrique, pero se criticó el que se haya tenido que esperar al último momento para su presentación. De la Diputación, donde nos dicen que de la documentación que habíamos entregado nos exigía un plan económico financiero de las actuaciones. Entonces el plazo terminaba hoy viernes a las 15 horas y este ha sido el objeto de presentar este pleno extraordinario. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Pues solamente para admitir la urgencia del documento que se presenta, porque creemos que es una posibilidad que no hay que desaprovecharla, aunque sea de cuantía escasa, ¿no? Gracias, Grupo Andalucista. Nosotros vamos a votar a favor la urgencia también. Gracias, Grupo Socialista. Bueno, mi grupo, buenos días. Mi grupo, como denunció que el Ayuntamiento no hubiera presentado ningún proyecto para el Plan Reactiva de la Diputación Provincial, es verdad que nos coge por sorpresa que tenga que venir a un pleno con un carácter urgente, por ser hoy el día que vence el plazo para aprobarlo. Pero bueno, viendo cómo el beneficio en definitiva que tendría estos proyectos en el municipio, pues vamos a votar a favor de la urgencia, aunque no entendemos cómo no se ha visto esto con anterioridad. Muchas gracias. Gracias, pasado la votación, voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. El secretario municipal leía la propuesta de acuerdo en el punto número 2 en torno, como decimos, al plan económico financiero de las actuaciones del Plan Reactiva 2014 con un montante total de 100.000 euros en Ubrique, 50.000 para mejoras en eficiencia energética y 50.000 para mejoras en accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Por su parte, el alcalde de Ubrique precisó que los proyectos habían sido presentados con anterioridad a Diputación, pero que surgieron discrepancias técnicas que han retrasado finalmente, dijo, la presentación definitiva hasta hoy. Punto 2, aprobación plan económico financiero de las actuaciones del Plan Reactivo 2014. La propuesta de acuerdo dice así, en términos extractados. Se somete a pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobación del plan económico financiero de las inversiones financieramente sostenibles incluidas en el Plan Reactiva 2014 con el siguiente contenido. Primero, la inversión se realizará en el ejercicio 2014 son mejora de la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público de Ubrique por importe de 50.000, mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas también por importe de 50.000. Los proyectos de gasto elegidos no prevén gastos de mantenimiento de acuerdo con la memoria que se adjunta. La inversión realizada reportará unos rendimientos económicos que se reflejarán en una reducción de la aplicación presupuestaria de energía eléctrica, alumbrado público y, en consecuencia, del capítulo 2 y del gasto corriente derivado del menor consumo de las luminarias LED con respecto a las actualmente instaladas. Dicho rendimiento económico se estima en 5.408,73 euros. Por las razones indicadas, la inversión no afectará a los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento municipal al financiarse íntegramente con una subvención de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz dentro del Plan Reactiva. Y los planes económicos financieros de las actuaciones se transcriben a continuación en esa propuesta de acuerdo. Como ha dicho, como tío, ¿no? Pues entregamos estos dos proyectos. El punto ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Desde Izquierda Unida, su portavoz, José García Solano, ha subrayado que, aunque se trata de una escasa cuantía, hay que aprovechar todas las subvenciones, también destacando que queda aún por conocer dónde y cómo van a materializarse esas actuaciones de eficiencia energética y accesibilidad. Se nos demuestre lo contrario, un planteamiento o una iniciativa desde el propio ayuntamiento o el equipo de gobierno de cara a sumarse a una propuesta de otro ayuntamiento. El mismo caso que tenemos hoy ahora aquí en Ubrique con este pleno extraordinario y urgente lo están haciendo también algunos otros ayuntamientos. No aquellos que seguramente pues tuvieron una iniciativa mucho más temprana. Ya dije al principio pues que la cuantía era escasa, pero en fin, yo creo que hay que aprovechar todos los recursos posibles pues para mejorar las condiciones, en este caso del alumbrado eléctrico y las barreras arquitectónicas. Hay que recordar que cuando hemos tenido ocasión, este grupo municipal de Izquierda Unida, en diferentes convocatorias de reuniones para aspectos específicos sobre la barrera arquitectónica y otro elemento de la vida cotidiana, en el entramado urbano, hemos hecho referencia a determinados, en este caso, la eliminación de barreras arquitectónicas, pero me llama mucho la atención de que unas barreras arquitectónicas, se puede decir que de tiempo atrás existían, pero que por otro lado también hay barreras arquitectónicas de última generación y que por inacción de equipos técnicos o políticos, sobre todo, de no tener una actuación y una supervisión de determinadas obras, hoy en día las barreras arquitectónicas en Ubrique se han incrementado una barbaridad. Nos queda por conocer exactamente los informes, en la memoria técnica, en dónde se va a actuar, cómo se va a actuar, y en ese sentido yo creo que nos ha faltado en este pleno, yo creo que de inmediato vamos a tener, o deberíamos de tener, la posibilidad todos los grupos municipales de tener a mano ese documento. Pues aquí lo que se salva hasta ahora es la cuestión de financiación y el que nosotros nos incorporamos a esas mejoras, ¿no? Pero lo que lo estoy planteando es la necesidad de conocer exactamente cuál es el plan de actuación, tanto en la mejora del alumbrado como en la actuación que se pueda tener en las barreras arquitectónicas. Yo aquí, como representante de Izquierda Unida, pues en pleno y en comisiones muchas veces he denunciado las últimas actuaciones de edificaciones en nuestra localidad, en la que lo que estoy diciendo pone de manifiesto muy, muy claramente esa actuación que ha habido por parte de la iniciativa privada y que desde el ayuntamiento no se ha hecho ninguna corrección. Yo espero que la cuantía que es escasa, decimos, para los recursos que necesitamos, no deberían de invertirse en esas últimas actuaciones que ha habido y que se han denunciado, por la sencilla razón de que no deberíamos desaprovechar un recurso económico en unas actuaciones en las que la corporación o el gobierno local no ha hecho absolutamente nada para corregirlo, pero que no se debía de detraer ningún céntimo para la normalización de esas barreras que se han producido en la última generación, ¿no? Estoy hablando pues de un año, año y medio. Y sí que haya una actuación mucho más concreta y racional pues a todo lo que se ha venido demandando en cuanto que las barreras arquitectónicas no debemos o no deben de sufrirla los ciudadanos a costa de mayor beneficio o de mayor comodidad por parte de particulares. En fin, dicho esto, yo espero que el tema de la memoria o de las actuaciones que se vayan a producir, pues las conozcamos lo más inmediatamente posible. Muchas gracias. Por el Partido Andalucista, José Antonio Bautista ha manifestado la necesidad de seguir apostando por estos dos aspectos, como son el ahorro energético y la eliminación de barreras arquitectónicas, como en las últimas legislaturas, señaló. Por su parte, el Partido Popular también mostró su voto favorable. Bien, nosotros por nuestra parte vamos a votar también favorablemente. Creemos que son dos aspectos en los que hay deficiencias bastantes y en los que se ha estado trabajando durante las últimas legislaturas, y creemos que tienen que reforzarse y seguir actuando en este sentido, en la línea de la mejora de la eficiencia energética y, por supuesto, los ahorros que ello conlleva. Y otro dato muy importante también, que son la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, que es un dato fundamental para que todas las personas puedan acceder a todos los sitios sin ningún tipo de problema. Y, por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente. Gracias, Grupo Popular. Vamos a votar favorablemente. Hoy lo diré favorablemente. Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz Isabel Gómez manifestó su apoyo porque va a suponer un beneficio para Ubrique, pero reclamó poder conocer con antelación la finalidad concreta de las actuaciones aprobadas, con los lugares donde se vayan a acometer. Además, en relación a la eliminación de barreras arquitectónicas, solicitó que se revisen muchas de las últimas obras de colocación de pivotes que, según indicó, está dificultando la accesibilidad de muchas personas. Bien, mi grupo municipal se alegra de que este ayuntamiento se vaya a beneficiar de lo que Diputación había contemplado para cada uno de los municipios, que eran unos 100.000 euros, en este caso para Ubrique. Entendemos que la orden regulaba tanto lo que era la mejora de eficiencia energética como la eliminación de barreras arquitectónicas y también los caminos rurales. No conocemos en detalle por qué o los motivos por los que el equipo de gobierno plantea concretamente estas dos actuaciones, y tampoco conocemos dónde se va a actuar concretamente, como bien decían los otros portavoces. Pero no obstante, sabiendo que lo que estamos aprobando es la generalidad de poder tener una partida de eficiencia energética por 50.000 euros y de eliminación de barreras por otros 50.000, vamos a votar favorablemente, pero con la demanda de que vayamos corrigiendo este tipo de cuestiones. Es decir, que a los grupos municipales nos gustaría conocer con antelación el destino concreto y a las zonas concretas que se van a beneficiar de esta financiación e inversión que se va a realizar por la Diputación en Ubrique. Yo quisiera también aprovechar este punto para recordar que mi grupo ha demandado durante muchos años el plan de accesibilidad y movilidad, a al que no hemos tenido nunca acceso, en el que se supone que en concreto este equipo de gobierno ha estado trabajando, pero que nosotros no tenemos el retorno de conocer este plan, de saber cuáles son los puntos negros de acceso a distintas instalaciones y de movilidad en el municipio, y seguimos insistiendo que es un instrumento fundamental para favorecer lo que es la movilidad de todos los ciudadanos de Ubrique para el acceso a las distintas instalaciones y, como no, también para lo que es la propia movilidad dentro del municipio. Y coincidimos que las últimas actuaciones en arreglos de determinadas calles han supuesto en determinados puntos el dejar muy estrecho la zona peatonal, la zona dirigida a como acera, y eso está imposibilitando que determinados carros incluso se ya puedan pasar por esa zona. Yo pediría en este caso al alcalde y al equipo de gobierno que revisaran esos puntos, porque si hay que mover algún pivote en este caso del que hablo, pues que se realice se desplace ese pivote para poder favorecer la movilidad. Y nosotros vamos a votar favorablemente para que Ubrique se beneficie de estos 100.000 euros en ambas actuaciones. Muchas gracias. Por último, Manuel Toro aclaró que en el caso de la partida de 50.000 euros para mejora energética, las actuaciones se desarrollarán en las barriadas Sacrificio, Antonio Vega y Caldereto, mientras que en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas, aún están estudiando diversas zonas, por lo que instó a realizar propuestas al resto de formaciones políticas. Vamos ya con otros asuntos. Hoy se han conocido las cifras del paro relativas al mes de septiembre en lo que respecta a nuestra localidad. Son un total de 64 desempleados menos, o sea, un descenso del 2% con respecto al mes de agosto. La cifra se situó en septiembre en total en 3.024 personas desempleadas en Ubrique, de los que 1.280 corresponden a industria, 1.195 a servicios, 198 al sector de la construcción, 57 a agricultura y 294 personas sin empleo anterior. Además, en relación a la cifra de afiliados a la Seguridad Social, se han dado a conocer los datos del mes de agosto, que indican un total de 4.419 personas afiliadas a la Seguridad Social en Ubrique, de las que 3.178 lo son en el régimen general, 1.041 autónomos, 170 al agrario y 30 empleados de hogar. No hay tiempo para más, simplemente dos citas para este fin de semana, en concreto para mañana sábado. De un lado, la parroquia de Ubrique organiza un concierto benéfico que ofrecerá José Enrique Ayarra, organista de la Catedral de Sevilla, acompañado por Luisa Nacu, violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Como decimos, mañana a partir de las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. Las entradas, un donativo de 3 euros, desde 3 euros, se pueden retirar en la sacristía o a través de las hermandades de nuestra localidad. La recaudación se destinará a sufragar los gastos de restauración realizados en la parroquia de Ubrique. Y por otra parte, también mañana sábado, por parte de la asociación Contigo AFEMEN, va a conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental con diferentes actos en el centro de la Avenida de España. Mañana sábado, de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Así, con estos últimos apuntes nos despedimos. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.